Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gentili le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismo de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una vez más y bienvenidas a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz y pues desde hace algunos días que no nos habíamos escuchado, pero ya estamos de regreso. Precisamente, bueno, si vas para rumbo al Pal Norte, pues maneja con cuidado, ya sabes, conductor designado, si tomas no manejes, si manejas no vayas a tomar. Y en esta noche templada, un poco calurosa de sábado, pues tenemos para ti Informas Down de la mejor como siempre. Y algo de buena música, sí, es música que nos pides a través de Ciencia y Humanismo, que es nuestra página de Facebook. Ahí que de repente la banda nos manda inboxes y saludos. Los saludos ahorita no los imprimí, así que no se los voy a dar, se los debo la próxima semana. Ay, sí, no los imprimí. Pero bueno, precisamente hace una semana, un poquito más, falleció nada más y nada menos que David Rockefeller. Así es, patriarca de la saga de los Rockefeller, que estaba vivo. El nieto del fundador de la dinastía Rockefeller, el último de ellos, murió a los 101 años de edad. Y pues ya no está entre nosotros, para la curiosa edad de 101 años. Que bueno, pues fue un hombre muy longevo y como si el destino cruzara tras él. Se jugó malas pasadas con el número 11 y Rockefeller nos deja con esa era, 101 años. Un hombre que dirigía parte del mundo y lo que dirigían, porque en realidad lo que hacía era influir sobre el mundo, desde su despacho, 5600, de su lujoso edificio y judías, o el despacho 5600, nuevamente, el número 11. Y de hecho cuentan y dicen que llegó a tener hasta 7 trasplantes de corazón. Algunos dicen que más. Es una leyenda urbana, pero pues tal vez no sea tanta leyenda. Lo curioso es que si este dato es real, deberíamos preguntarnos de dónde ha conseguido tantos donantes, ya que es muy difícil encontrar uno adecuado para el corazón de cada persona, ¿no? En fin. Desde luego este mundo ya no va a ser el mismo. Pues sí, sin este personaje, este magnate, y que cada uno lo lea como quiera, la familia Rockefeller forzó una inmensa fortuna a finales del siglo XIX y principios del XX, gran parte debido al petróleo de los Estados Unidos, del que se hizo literalmente monopolista. Era un monopolio la Standard Oil, de hecho ese monopolio tuvo que ser fragmentado, motivado por las leyes antimonopolistas de los propios gringos, que no permitían controlarlo todo, o sí, todo el producto de una nación o de un elemento con solamente una producción individual, de tal modo que pues la Standard Oil se dividió en varias partes, como la ExxonMobil, la Chevron, etcétera, y se fragmentaron para entrar en este marco legal que les exigían en Estados Unidos. Imagínense que desde entonces llevan controlando los hidrocarburos prácticamente a nivel mundial, aunque dicen que recientemente han vendido pues petróleo, ¿no? O sea, han hecho negocio. Si atendemos a las cifras, David Rockefeller estaba situado en el puesto 292 de los hombres más ricos del planeta. Y desde aquí les digo que estas de millonarios, pues son ciencia ficción. No se ajustan tanto a la realidad estas listas tan conocidas. Faltan muchos nombres y algunos de ellos están mal ordenados. Desde luego de Rockefeller, que era uno de los más poderosos del planeta y, como he dicho antes, de los más influyentes de todos. Es conocido la famosa Fundación Rockefeller, que es organización filantrópica, entre comillas, donde se financian grandes cantidades e importantes homenajes y proyectos humanitarios de todo tipo. Pero fíjense qué curioso, la Fundación Rockefeller llegó a financiar a Greenpeace. Sí, a Greenpeace, con una fuerte cantidad de dinero distribuida en varias partidas entre el año 2001 y 2008. Y pues ya financiados en una organización que lucha contra la contaminación petrolífera, ante otras cuestiones, precisamente una de las mayores operadoras de crudo a nivel mundial, pues qué extraño es que lo estén financiando, ¿no? Entonces, pues bueno. De hecho, ahí en la propia página de la fundación viene y explica cómo está financiando a Greenpeace o cómo se financiaba a Greenpeace, pues para estar en los dos lados de la lucha, ¿no? O de la batalla. Y es curioso porque también nosotros pues encontramos, bueno, varios vínculos con aquel famoso proyecto de Wall Street. A David Rockefeller, que era el presidente del Chase Manhattan Bank, uno de los bancos más importantes del mundo, para, pues, bueno, para esto le llevó a Yale, que llegaron a llamar al banco de la ONU, y trabajaba muy activamente en el Chase Manhattan Bank. Ya sabemos qué tipo de organizaciones manejan estas personas, ¿no? Pero si nos damos cuenta que la ONU está construida en unos terrenos que fueron cedidos por Rockefeller, y nos podemos imaginar que es normal que el banco, lo que utilizaba la ONU, era el Chase Manhattan Bank, en el cual era director este señor, precisamente Rockefeller. Y además, era otra circunstancia bastante curiosa, en este banco, en el Chase Bank, pues bueno, tenía trabajando nada más y nada menos que a Paul Volcker, que este señor se convirtió posteriormente el director de la Reserva Federal, y era muy amigo del yerno Castelar. Y además se da la circunstancia que el hermano de Baby Rockefeller asumió la manera simultánea de la presidencia de otro banco, que es el National City Bank. Y el City Bank, que, bueno, no sé si han oído hablar de él, obvio que sí, que ahorita de hecho ya Banamex cambió su nombre por City Banamex. Qué cosas, ¿no? Entonces, eso fue más o menos por ahí de los años 60, donde pues controlaban los dos bancos más importantes del planeta. Por consiguiente, tenemos que cuando nosotros decidimos o prolonguemos la palabra banquero, pues David Rockefeller era el banquero por excelencia. Entonces, bueno, sus estatus y ramificaciones en el mundo de la banca era inmensa y llegaba muy lejos, de hecho. Pues bueno. De hecho, te vamos a poner ahí en nuestra página de aterrizaje, boludo, precisamente un vínculo para que cheques todos los datos curiosos e interesantes en torno a este personaje, David Rockefeller. Así es, y pues bueno, vamos a irnos con algo de música. Ahorita regresamos a Ciencia y Humanismo, mientras están divirtiendo allá en tanto concierto. Quién sabe si estarán viendo al Cártel de Santa a esta hora o a quién más. Pero bueno, quiero mandarles un saludo especial a unas amigas de Guanajuato que vinieron al Pal Norte, bueno, el día de ayer. Pero pues el día de hoy sábado, a ver qué vamos a hacer después del programa. Especial a Pati Zárate. Y pues, bueno, de hecho, vamos con música. Ahorita llegamos a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeni, no lo olvides, y yo regreso. con nosotros. Esto es Ciencia y Humanismo. Querido, querida amiga radio, escucha aquí en tu programa Ciencia y Humanismo a través de 90.5 FM Radio DEM. Y pues bueno, nos estaban sugiriendo hablar de un tema que ya hemos platicado hace muchos programas atrás, no este precisamente, pero algo similar, que bueno, una plática acerca de la Matrix, o qué es la Matrix, así como la película de Matrix, más o menos. Pero esta es la receta para escapar de la Matrix y conseguir el estado de un Cristo o un Buda. Esto es según Philip K. Dick. ¿Quién es este señor? Primero te voy a decir qué dijo en una conferencia de 1977. De hecho, pongan atención a esto porque sí está medio fumado, pero bueno, En gusto se rompen géneros. Y probablemente te pueda interesar. Vivimos en una realidad programada computacionalmente. Y la única pista que tenemos es cuando una variable es cambiada y una alteración en nuestra realidad ocurre. Esto fue lo que dijo. Y sus ideas, de hecho, prefiguran indudablemente la noción desarrollada en la trilogía de The Matrix, la que les estaba diciendo, que como ha notado el profesor Robert Thurman, tiene notables influencias budistas. De hecho, la Matrix, o la Matrix del budismo, se llama Samsara. Y que, bueno, ha producido la gran metáfora de nuestro tiempo para referirse a una sensación milenaria, la sospecha de que el mundo que experimentamos convencionalmente es una ilusión. Y en su laberíntica y obsesiva reflexión en torno a una serie de visiones místicas que ocurrieron en el 74, plasmadas en The Exegesis, curiosamente, este señor Deck, un gnóstico cristiano, da como posible escapatoria a este dédalo ilusorio que hoy llamamos la Matrix, el camino del Bodhisattva, del Bodhisattva, más bien. Y Dick cuenta sobre el protagonista de un texto que pensaba titular The Owl, el búho, y solo escapa verdaderamente del laberinto cuando decide regresar voluntariamente o volverse a someter al poder del laberinto para beneficiar a aquellos que siguen atrapados dentro de él. Es lo mismo que hizo Neo, ¿no? Y esto es, nunca puedes irte tú solo. Para salir debes de elegir llevar a los demás. Y esta es la paradoja última del laberinto, la ingenuidad quinta esencial de su construcción, que la única vía de salida es una vía de regreso voluntaria al interior de su poder, que es lo que constituye el sendero del Bodhisattva. Y Dick refuerza esta misma idea: si existe la felicidad, o si existe la felicidad, debe de surgir de voluntariamente entregar el propio ser en intercambio por participar conscientemente en el destino de la unidad total. Eso fue lo que dijo. Y en otras palabras, el héroe de la Matrix, el Bodhisattva, el hacker, es aquel que descubre que, pues, la realidad, más allá de la ilusión, el programa o simulacro, es una completa interdependencia entre todos los seres, lo cual es la semilla indestructible de la compasión. Y la motivación de la compasión, de la renuncia y la entrega en favor de los demás, es la sabiduría de que los otros son parte de mí. Si el universo entero es la experiencia de uno solo, o de un solo cuerpo, o de un mandala, entonces la compasión surge de manera tan espontánea como cuando uno quita los dedos del fuego. Ese fuego es el samsara, es la Matrix. Y en el budismo tántrico, la compasión constituye el insuperable método upaya para alcanzar la iluminación y despertar del sueño del samsara. Este intersticio, o glitch divino, en la arquitectura de la Matrix o del laberinto, este hilo de Ariadna que Deck descubre como la compasión es justamente lo que unen al budismo y al cristianismo. También en el libro de Exegesis, Deck escribe: Cristo es Buda homologado como Bodhisattva. El acto crístico es un acto de compasión pura. Sacrificar su vida para salvar a los demás coincide con el juramento del Bodhisattva. Dedicar incontables vidas a liberar a todos los seres, permanecer dentro del samsara hasta que todos los seres alcancen la liberación. Y siguiendo con esta incursión gnóstica en el budismo Mahayana, Jiga escribe que la cualidad más alta de la compasión es el único poder capaz de resolver el laberinto. La verdadera medida del hombre no es su inteligencia o su éxito en este sistema de mente. No, la verdadera medida del hombre es esta: ¿qué tan rápido puede responder a la necesidad de los demás? ¿Y qué tanto de sí mismo puede dar? Aquí hay un claro eco bíblico: solo quien es capaz de dar su vida podrá obtener la vida eterna. Pero no será ya alguien, un individuo, sino será la divinidad misma, Cristo, Buda. La muerte de nuestra personalidad separada, de nuestro ego, es la semilla de la vida del espíritu, pero esa vida del espíritu, más que una fase nueva, es la condición original que siempre ha existido, innata y bueno, por lo tanto, inmortal. Con esto llegamos también a otro de los conceptos esenciales de la teología de Philip Deck, el escritor de ciencia ficción, que era en realidad uno de los grandes místicos del siglo XX, tomando de Platón, pero en comunión también con el camino tántrico del budismo Vajrayana, Digman tiene que el remedio para sanar esta condición de estar perdidos en el laberinto, en el samsara, es el anamnesis, o sea, la pérdida de la amnesia que nos caracteriza. Recordaste tus orígenes y eran de más allá de las estrellas. En el budismo tántrico se asume la condición original, la noción de la pureza primordial, la naturaleza búdica inherente, que bueno, como la realidad presente, así la base del sendero se vuelve indivisible del fruto. En otras palabras, se trae a mente, se recuerda, mindfulness, sati, la propia naturaleza búdica, la luz del origen. Y asimismo, el hecho de que la salida del laberinto constituya precisamente permanecer en él desde la perspectiva de la compasión, intuye ya una noción que no está del todo desarrollada en la visión de Dick. Entonces, esto es la no dualidad. En el sentido más profundo, cuando se ha realizado el cambio de perspectiva de la compasión y la integración de la totalidad en uno, el laberinto ya no es un laberinto, no hay separación entre afuera y adentro. El samsara es nirvana, pero nos dicen las tradiciones místicas, es solo entendido y experimentado por alguien que ha alcanzado un estado como el de un Cristo, un Bodhisattva, un Sadikim, etc. De hecho, en la película de Matrix, específicamente hablando de la Revolutions, el clima de la saga se produce con un enfrentamiento entre el agente Smith y Neo, y Neo logra conquistar el último obstáculo, así reconociendo completamente su propia naturaleza búdica como The One, convirtiéndose antes en su enemigo, absorbiéndolo en el mismo Smith, y cuando logra esto, la Matrix estalla en la vacuidad que siempre fue, solo vacío radiante. Y para el budismo Mahayana, la vacuidad necesariamente implica la compasión y viceversa. Este extenderse de Neo en Smith es un reconocer la vacuidad de la identidad y una compasión, un sentir con. Así que las cosas están vacías, ya que no tienen existencia inherente. No existen desde su propio lado, sino solamente en interdependencia con todas las otras cosas. La compasión surge espontáneamente de reconocer esta interdependencia. Incluso podríamos decir que la compasión es esa misma interdependencia, el acto reflejo que surge espontáneamente de saber que en cada cosa se reflejan todas las otras cosas. ¿Verdad que les dije que iba a estar un poco de otro mundo? No de otro mundo, pero sí con esa conciencia de ciencia y humanismo que sí, bueno, nos caracterizaba hace ya algún tiempo. Si no la hemos retomado es por la misma evolución que hemos estado teniendo. Además también por no caer en lo repetitivo, programas iguales o refritos o cosas de esas. Así que bueno, vamos para adelante, boludo. Y después de tanto rollo, de hecho, si quieres más, si quieres ver más al respecto, te voy a dejar ahí el link en Ciencia y Humanismo, en la página de Facebook. Pero por lo pronto, vámonos con más música para tus oídos. Nos vamos a poner aquí una sorpresilla. A ver. Está entre, vamos a hacer la ruleta, entre Depeche Mode, que van a venir a México el año que entra, Soem, o de plano, Los Ángeles Azules o Mago de Oz, porque son las que nos estaban pidiendo así de repente. Vamos a poner ahí un random de dos canciones y regresamos para el tercer bloque y despedirnos aquí en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM.es. Like a baby in your arms, be gentle with me. just like a child. You make me smile when you care for me. And you know, it's a question of lust. It's a question of trust. It's a question of not letting what we've built up crumble to dust. It is all of these things and more that keep us together. You know each and every one. It frightens me. I need to drink more than you seem to think before I'm anyone's. And you know it's a question of lust. It's a question of trust. It's a question of love. Question of trust, it's a question of love. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Despierto. bueno, we are back again, or well, we're back again now in science and humanism. Alben is with you and in the search for the medical alternatives for the... No es cierto. De hecho, sí, ya estamos de regreso, boludo. Es que de repente la señal interestatal, intersatelital, de pronto nos hace hablar de diferentes regionalismos de... Bueno, de todo el mundo, la recalcada hermana de la... No, bueno, en fin. Dale. Es que aquí la banda que no quiere hablar, pues está nada más haciendo bromas y se está poniendo muy impertinente, pero nada más vamos al aire y todos así, que bien calladillos, ¿no? Y se sienten como cuando está Gandalf hablándole a los hobbits, ahí en El Señor de los Anillos. Pero les quería platicar que... Bueno, antes de irnos, sí, dos cosas muy importantes que tenía pendientes con ustedes. Hay un... Bueno, utilizaron hojas de espinaca para desarrollar tejido muscular de corazón humano. Así, después del título tan largo, mejor quédate con ese que te acabo de decir. En la búsqueda de alternativas médicas para el trasplante de órganos humanos, un grupo de investigadores del Instituto Politécnico de Worcester, en Massachusetts, desarrolló recientemente una técnica en la que usaron hojas de espinacas para reconstruir tejido cardíaco. Fíjate nada más. Este desarrollo, sorprendente, surgió pues ante lo difícil que era regenerar vasos sanguíneos del tejido muscular del corazón, utilizando incluso técnicas de impresión en tercera dimensión. Y ante este reto, el equipo dirigido por Joshua Gerslach recurrió a hojas de espinaca, en cuyas venas conducen agua y nutrientes a las células de forma análoga como la sangre fluye en los tejidos humanos. Entonces, el trabajo de los investigadores consistió en reemplazar las células de la planta, en la estructura venosa, con células humanas, con lo cual, poco a poco, el tejido vegetal fue sustituido también con tejido humano, fíjate nada más. Biotecnología, no te acabes. Así, la hoja se transformó en un pequeño corazón capaz de bombear sangre a las células a través de un sistema de irrigación que originalmente era de celulosa, o sea, del material de las plantas. Un biopolímero que se ha usado ya en la medicina regenerativa. Y por el momento los científicos consideran que este método podría utilizarse para reparar tejido cardíaco dañado en personas que han sufrido ataques al corazón o en otros que por una condición genética o de otro tipo son propensos a que dicho músculo se contraiga y con este los vasos sanguíneos necesarios para conducir el oxígeno, pues sin el cual no se puede crear más tejido, ¿no? Es esto y... Bueno, otra cosa también. ¿Qué opinan? Lo que opinen, déjanoslos allí en Ciencia y Humanismo y en Facebook. Si no les gusta que hable así con los otros acentos sudamericanos, pues también, ¿no? Lo pueden decir. Pero, bueno, resulta que Elon Musk se prepara para conectar tu cerebro a tu computadora. Y te vamos a decir los planes. De hecho, no sé si conozcas Neuralink, que es una nueva compañía del fundador de Tesla, que se propone conectar pronto el cerebro humano con computadoras, así es. ¿Recuerdan Final Fantasy? El espíritu de nosotros en la película que se conectaban, y también en Matrix también. Y el nombre de Elon Musk se ha convertido en sinónimo de innovación. Esto es en un mundo urgido de diseñar nuevas estrategias y recursos para pues, hacer frente a los monumentales retos que como sociedad humana tenemos por delante. Ahora, este fundador de las compañías de Tesla y SpaceX prepara Neuralink, una nueva empresa que estará abocada a desarrollar tecnología que permita conectar tu cerebro a tu computadora. Básicamente, se trata de crear redes microscópicas de electrodos que puedan implantarse en el cerebro y así lo doten de habilidades computacionales, o sea, de la capacidad de operar equipos de cómputo con la mente. Sí, así es. Su plan fue recientemente revelado en un reportaje del diario The Wall Street Journal y Musk ha advertido que en un futuro próximo, si la humanidad quiere mantenerse económicamente rentable, pues tendrá que ser capaz de fusionar la inteligencia biológica con la inteligencia mecánica. Y si bien estas nuevas tecnologías parecieran aún más un episodio de Black Mirror, no olvidemos que Elon Musk se ha especializado en materializar retos que previamente se veían muy lejanos. Su capacidad para hacerlo está demostrada, así que sería bueno irnos mentalizando para pronto, quizás antes de lo que suponemos, estar operando nuestros dispositivos directamente con nuestra mente. Así que Saludos al búho, ya se resolvieron todos tus problemas, ya no tienes que andarle presionando control supremo a tu computadora. En fin, aquí viene una pregunta que les hago yo ahorita en esta noche. Y no es la de señora, ¿sabe usted dónde están sus hijos? No, todavía no. Pero imagínate si ya puedes conectar tu cerebro, o si podrás conectar tu cerebro con la computadora. Esto significa que obviamente vas a tener acceso a internet. Te vas a conectar a la red. Veremos próximamente los pasos del protocolo de este proyecto. Pero si estás en la red con tu mente, ¿qué onda? ¿Te pueden hackear? Bueno, obviamente sí te pueden hackear. Todo es hackeable. Lo único que puedes hacer contra un hacker es ponérsela más difícil. Así que imagínate nada más. Si ya hay ahorita personas que ilegalmente están modificando su cuerpo, sus ojos, su cara, con tecnología mecánica, haciendo visión de infrarrojo, de ultravioleta, haciendo zoom en tus propios ojos, están autohackeando o craqueando el cuerpo para tener superpoderes. O sea que la era de los cyborgs está ya a la vuelta de la esquina. Muchísimos empleos van a dejar de existir. El desempleo crecerá. Los robots sustituirán al hombre. Así como te han estado preparando las películas de Hollywood desde los años 60, 70. Así. Quizá probablemente cambien un poco los protagonistas y el escenario, pero va por ahí el guión. Y bueno, pues me ha dado un gusto saludarte una noche más. Gracias por habernos dejado entrar al laberinto de tus neuronas. Mucho cuidado cuando manejes. Recuerda que no hay que mezclar el alcohol con la velocidad. Ni manejar ni nada. Mejor tómate un taxi, un Uber o algo así. Nunca está de más recordártelo. Y así, neta, si vas manejando y vas bien rápido, dices, ¿de qué está hablando? Recuerda que te esperan en tu casa, muchacho. Claro, menos que seas foráneo, millennial, viva solo acá, pero bueno, ni modo. Esta ha sido una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy Albeniz, no lo olvides, y antes de irme te quiero preguntar a ti, señora. ¿Estás escuchando sentada frente al televisor con mute en el televisor porque estás escuchando Radio UDEM? ¿Sabe usted dónde están sus hijas? Bailando en medio del lugar.